Y ahora sí, ya estamos conectadas con nuestro compañero Ángel Basile, transmitiendo desde el kilómetro cero, desde la concentración, en apoyo a Jujuy, en solidaridad. Buen día, compa, ¿cómo va? Hola, buenos días a todas. Y está el Pablo también, todas y el Pablo. Sí, buen día. Hola, gato. Hola, Pablo, buen día. Estamos en kilómetro cero, como muy bien adelantaron, se hizo una concentración de parte de distintas agrupaciones dentro del SUTE en repudio a lo que pasó en Jujuy y reclamo salarial. Si quieren, vamos escuchando qué es lo que han dicho distintos referentes y referentas para escuchar su opinión. Escuchemos. Pablo Masuti se convocó desde el colectivo por la educación en kilómetro cero una concentración. Sí, así es, junto con otras agrupaciones que conformamos un espacio que es Escuela por el Rechazo. Esto ante la convocatoria nacional al paro por parte de CETERA y la situación que estamos viviendo, que no es muy distinta a la que vivimos acá con respecto a lo que es el extractivismo y lo que son las reformas educativas y las pautas salariales por debajo de la línea de pobreza. Y en el marco de una paritaria también creemos que era más que justo y legítimo el paro, y atento a eso, se convocó, teniendo en cuenta también que desde la conducción del sindicato no había una convocatoria clara ninguna, no había convocatoria alguna acción, sí se replicaba el paro que había decretado CETERA, y en ese sentido convocamos en estos espacios de la escuela que venimos dando una pelea al interior de la organización por un aumento salarial en serio y por otra propuesta salarial. Convocamos hoy a las 11, estamos acá reunidos con varios compañeros de escuela, con distintas agrupaciones, justamente para tratar de estar en el apoyo de la lucha de Jujuy y hacer la comparación con la lucha nuestra acá por el ambiente, la salud y el trabajo, y fundamentalmente por las paritarias en este momento de los trabajadores de educación, que estamos en un nivel paupérrimo en las ofertas que se han dado y que no vemos perspectiva. Entonces, es un llamamiento también a la conducción. Hoy ha llamado a las 18 horas una concentración que lo sacó ayer en la convocatoria a las 20 horas, y en ese sentido también estaremos ahí con nuestra bandera, de que debe haber un paro provincial y una recomposición salarial ya, y llevar a esa mesa paritaria, entiendo que es el 26, una contrapropuesta de los trabajadores y que se convoque a plenario. Creo que esa es la línea que nosotros tenemos, estamos sosteniendo el paro con que había que militarlo, lo hemos hecho, y hoy se ha expresado de alguna manera en las escuelas y esperemos que siga siendo de esta manera. Esta tarde nos reencontraremos a las 18 horas acompañando esa marcha, pero por supuesto con nuestra línea, que más allá de velas, llevar para iluminar lo que hay que llevar, reclamos concretos al gobierno. Muchas gracias. Un abrazo enorme y nos vemos en la lucha. Gracias a ustedes por estar. Bueno, ahí escuchábamos, Gato. Sí. Él es Pablo Masuti de la COPLE, que es una de las líneas dentro del SUTE. Yo no sé si podemos escuchar un audio más, ¿hacemos tiempo? Sí, claro que sí, estamos, te comento, por acá detrás de escena, como haciéndonos señas, porque estamos las tres ahora para cerrar, así que ahora sí, vamos con ese audio, compañero. Cecilia Adrián, integrante de la COR y de la Lista Roja dentro del SUTE. Se convocó una concentración en el kilómetro cero, ¿y por qué razón? Estamos concentrando en apoyo a la lucha de la docencia y el pueblo jujeño contra la represión del gobierno de Morales y la imposición de una reforma autoritaria de la Constitución Provincial. Estamos además en el marco de un paro nacional docente que convocó la CETERA. Nosotros, como integrantes de CETERA, afiliados al sindicato de base de CETERA, que es el SUTE, hemos adherido al paro, hemos militado la adhesión al paro en apoyo al pueblo de Jujuy, en repudio a la represión, y hemos decidido que ese paro no sea un paro dominguero, por eso estamos acá desde las 11 de la mañana concentrando en el centro de Mendoza para mostrar nuestro repudio a la política de ajuste y represión que están aplicando los gobernadores en connivencia con el gobierno nacional. Bueno, esto que está pasando en Jujuy, particularmente o extraordinariamente, ha sido digamos, tratar de acallarse con una represión, pero el tema de la docencia y la puja de sueldos en todo el país. La docencia jujeña, junto con otras 10 provincias más, lleva semanas de paro, luchando contra los techos salariales y los salarios de miseria que se vienen pagando en el país, en las distintas provincias. Mendoza no escapa a esa realidad, y que está siendo objeto de lucha por parte también de los trabajadores de la salud. Jujuy lleva en conflicto semanas con las rutas cortadas, semana con los hospitales y las escuelas paralizados, contra una brutal política de ajuste que está afectando la salud y la educación de la población. Y sobre ese proceso se está dando el levantamiento del pueblo jujeño, en contra de la voluntad autoritaria del gobernador Morales de pretender imponer el orden. Él le llama paz social, pero es el orden a sangre y fuego en medio del caos económico que la política del gobierno nacional y de los gobernadores está generando de la mano del acuerdo con el FMI. Entonces, claramente, hablar de orden y paz social con salarios de hambre, no va a haber paz social con salarios de hambre. Eso es lo que el gobernador pretende separar de la discusión. Habla de violentos, pero la única violencia es la violencia de los salarios de indigencia. Y eso es lo que nosotros intentamos discutir, porque Mendoza está en esa misma realidad. Nosotros también tenemos un gobierno provincial que pretende hablar de orden, de que en la provincia de Mendoza las calles no se cortan, que los edificios no se toman, mientras tenemos los peores sueldos del país. No va a haber paz social si no se resuelve el problema económico que afecta a las mayorías asalariadas del país. La inflación es un castigo al trabajador, los sueldos de miseria y de ajuste que tienen los gobernadores son un castigo al pueblo asalariado, castigan la educación y la salud del pueblo pobre, y nosotros queremos luchar y unificar las luchas dispersas a nivel provincial en una acción contundente. Por eso le estamos exigiendo a las conducciones sindicales que terminen la tregua, que terminen con esta paz social electoral. Están todos viendo candidatos, mientras en las casas estamos todos viendo cómo llegamos a fin de mes. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto, compa, y escuchábamos. Tal cual. Buena la reflexión que hace con respecto al resto del país, porque esto no es solamente Jujuy o aquí. Son en total 11 provincias que están con problemas salariales en el sector docente, graves. Por supuesto que Jujuy y Mendoza son los peores sueldos que se están pagando. Formosa creo que es el otro. Así que, bueno, ahí viene la reflexión. Y por último, hablamos con Raquel Blas, integrante de CITEA. Perfecto, compa. Bueno. Raquel Blas, integrante de CITEA, se ha convocado en Kilómetro Cero una concentración en tanto reclamos salariales y en tanto el apoyo al pueblo jujeño. Bueno, CITEA acaba de elaborar un informe bastante sustancioso, ¿no?, respecto de cuál es la realidad salarial de los trabajadores y trabajadoras de Mendoza. Y bueno, queda muy claro lo que hemos venido perdiendo desde el 2015 para acá. Estamos prácticamente en la mitad completamente de una canasta familiar. Eso es lo que está ganando de promedio un trabajador. Los trabajadores están teniendo que tener una sobrecarga laboral impresionante para poder llegar a fin de mes. Las políticas represivas de Morales arrancaron acá en Mendoza, porque recordemos cómo se viene aplicando el código contravencional, lo que pasó con los dos compañeros Martín y Lorena, que estuvieron detenidos 8 días prácticamente, encerrados. Y que siguen encausados. No, por supuesto, con causas que siguen avanzando. Yo tengo dos causas abiertas por las dos movilizaciones docentes grandes que hubo el anteaño pasado. Es terrible, ¿me entendés? O sea, creo que debemos entender que la situación de Jujuy es un ejemplo para nosotros como pueblo mendocino, porque tenemos que recuperar todos estos derechos que hemos ido perdiendo. Estamos en una provincia que sigue vulnerando la 722, que está por encarar el negocio más fabuloso de privatización del agua en Mendoza con Melcorot, que tenemos casi te diría el 70% de los trabajadores de Mendoza por debajo de la canasta familiar, con niveles de precarización laboral que no se han registrado nunca en la historia mendocina, y nos debemos un espacio común de reflexión y de búsqueda de estrategias para dar una lucha en común. Bueno, con sindicatos que viven firmando acuerdos a la baja, acá lo vivimos como lo vivieron los maestros jujeños que se terminaron autoconvocando ante esa realidad. Así que bueno, nos estamos convocando en una reunión para el sábado, este que viene, a las 9:30 de la mañana, en el anfiteatro de la Plaza Independencia. El que está enfrente al teatro. Exactamente, en el pequeño anfiteatro que hay ahí. La idea es, bueno, poder reflexionar en común con trabajadores de la educación, de la salud, con las asambleas socioambientales, para ver si logramos arrancar un plan de lucha conjunto. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque los trabajadores y trabajadoras de Mendoza, ocupados, desocupados, estatales, privados, necesitamos tener, volver a recuperar un montón de derechos alimentarios, derechos sociales, derechos de protesta, que hemos ido perdiendo absolutamente, y cuando no nos resignamos y los queremos recuperar y hacemos uso efectivo de nuestro derecho como ciudadano, bueno, nos llueven las causas, las imputaciones y en última instancia hasta las prisiones. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento muy importante y depende de nosotros cuál sea nuestro destino. Tenemos que ser constructores de nuestro destino. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí escuchábamos, Gato. Tal cual. Y bueno, y la invitación que se va a hacer para este sábado, 9:30 de la mañana, en el pequeño teatro que está dentro de la Plaza Independencia, frente al Teatro Independencia. Así que es una convocatoria abierta a todos los trabajadores y trabajadoras para deliberar en tanto lo que va a pasar y lo que está pasando con respecto a la lucha, la puja salarial, no solamente de la docencia, sino de todos los sectores de los trabajadores y trabajadoras en Mendoza. Perfecto, amigo. Bueno, seguiremos de cerca lo que sucede con las concentraciones. Hoy día también va a haber una, ¿o no, amiga? Sí, hoy 22, sí, a las 18, una concentración en defensa de la democracia que convocan las organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles en solidaridad con el pueblo jujeño y en reclamo por los reclamos, valga la redundancia, de Mendoza. Y solicitan llevar una vela, va a ser como una especie de marcha de la vela, pero me quedo con lo que dijo Pablo Masutti, más que vela, llevar fuerza para levantar la bandera de los reclamos, porque Mendoza también es una de las provincias de los sueldos más bajos del país. Tomando la palabra de la Angelita ahí, que ata muy bien esto, hay una circunstancia que se está hablando desde todos los organismos sociales, de derechos humanos, organismos sindicales, que es los silencios que hay de muchos, de muchas organizaciones, de muchos estados, la tardanza en expresarse, el repudio a lo que está pasando en Jujuy, la tardanza en tomar medidas, así que justamente por eso que se están convocando estas cosas. Esto lo realiza principalmente el SUTE, llamando, se adhieren otros sindicatos, como por ejemplo FADIUNC, que también es un sindicato de la educación, básicamente docentes de la universidad, pero se sumen también otras organizaciones, y esto hoy a las 6, como dijiste, Angelita, y mañana a 11:30 se va a hacer una conferencia de prensa en la explanada del ex de 2, en los espacios para la memoria, también en repudio de lo que está pasando en Jujuy, y lo que está pasando acá también, que acá ahí, más temprano se escuchaba en la conferencia de prensa que se daba en SADOP, la represión en Mendoza no se da a través de la policía o a través de la gendarmería o de infantería de la policía, se da con maniobras legales como el ITEN Aula o con otro tipo de policía, ¿no? Persecución dentro de los organismos estatales, así que por eso también se está convocando lo del sábado, para ver cómo se hace, qué tipo de formación se tiene que tener para enfrentar todas estas represiones que son más sutiles, pero que duelen en el bolsillo tarde o temprano. Claro que sí, amigo. Bueno, seguiremos desde cerca. Invitamos a la audiencia que siga a través de las redes sociales la transmisión de la Mosqui, que les compas están haciendo, el material de fotos, de videos que están tomando. Así que te mandamos un gran saludo, Gatito. Muchas gracias. Un abrazo, buenos días.